Everybody! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Thiago Perdoabo y esta es más una edición de Polverton Rocks. Hoy el programa va a los aficionados al thrash. Acabamos de escuchar Sepultura con Inner Self, Creator con Total Death, Slayer con Die by the Sword y Exodus con Entend the World Known. A continuación vamos a nuestro anuncio y enseguida vamos a presentar a más una banda emergente, esta vez de Alemania, así que sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy en nuestra sección de bandas emergentes vamos a presentar a una banda que está dando que hablar en Europa. Les hablo de Battle Creek. Battle Creek es un cuarteto de thrash metal formado en Múnich, Alemania en 2004. Con su próximo álbum Maze of the Mind, aprovechan lo mejor de ambos mundos, el verdadero thrash metal alemán combinado con las raíces del sonido de Bay Area. En algún lugar entre Exodus, Gamma Bomb, Warbringer y Creator, Maze of the Mind demuestra la alegría de Battle Creek de tocar en cada nota. Guiados por los gritos únicos de Verne, la diversión y energía de la banda se muestra en sus actuaciones en vivo, razón por la cual fueron contratados como acto de apoyo para Tankard, Sacred Reich y Testament. Desde sus inicios, la banda se estableció constantemente en la escena del metal alemán, y por lo tanto apareció en Total Thrash de 2022, un documental sobre la historia del thrash metal de aquel país. Después del debut Wake the Plague del 2011 y Hate Injection del 2015, que convencieron tanto a críticos como a fanáticos y por lo tanto fue reeditado por Violent Freak Records el año siguiente, los Bávaros Salvajes están sirviendo su tercer largometraje, Maze of the Mind, en 2024. Todos los enlaces para sus redes y plataformas de streaming pueden ser encontrados en linktree.com/battlecreek_trash. A continuación escuchamos cuatro temas de su disco Maze of the Mind, que son Implosion of the Sun, Knockout in the First Round, Slaves to the Virtual God y Maze of the Mind. If by the year 2000 we have not solved the problems that face us today, then I would say 500 years we'll see a world containing a technological civilization in ruins. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Hoy en nuestro programa vamos a tomar el tiempo y este espacio para hablar acerca de un tema que es muy importante y que lamentablemente falta concientización de la gente hasta los días de hoy: la contaminación, el desmatamiento y el calentamiento global. Y vamos a hablar sobre esto a partir de la visión del ecologismo libertario, o sea, el anarquismo verde. El planeta Tierra se encuentra en un estado crítico. El calentamiento global, el desmatamiento desenfrenado, la contaminación omnipresente y la pérdida alarmante de la biodiversidad son solo algunos de los síntomas que evidencian una crisis ambiental de proporciones épicas. Desde la perspectiva del anarquismo verde, estas problemáticas no son eventos aislados, sino más bien consecuencias inevitables de un sistema capitalista depredador que explota sin medida los recursos naturales sin considerar las repercusiones a largo plazo. Para el anarquismo verde, la raíz del problema radica en la estructura jerárquica y centralizada del poder, donde el Estado y las grandes corporaciones ostentan un control desmedido sobre los recursos y la toma de decisiones. Esta dinámica, impulsada por una lógica de lucro desmedida, ha dado lugar a un modelo de producción y consumo insostenible que agota los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de las propias sociedades humanas. En este contexto, el anarquismo verde propone un enfoque alternativo basado en la descentralización, la autonomía y la acción directa. Aboga por la creación de comunidades autogestionadas que asuman la responsabilidad colectiva del cuidado del medio ambiente, promoviendo prácticas sostenibles y alternativas que rompan con la lógica depredadora del capitalismo. Un claro ejemplo de cómo la música puede amplificar este mensaje es la canción Critical Mass de la banda de thrash metal Nuclear Assault. Con letras contundentes y una melodía frenética, la canción critica la indiferencia generalizada hacia la crisis ambiental y denuncia los impactos devastadores de la actividad humana en el planeta. Otras bandas del thrash que también han abordado temáticas ambientales en sus canciones son Sepultura, con canciones como Biotech is Godzilla. La banda brasileña critica la destrucción del Amazonas y la experimentación genética. Anthrax, con un estilo más humorístico y satírico, también ha abordado temas ambientales en canciones como Indians y Earthbound. Exodus. La canción Toxic Waltz de esta banda estadounidense critica la contaminación del agua y sus efectos nocivos en la salud humana. Es crucial que la sociedad tome conciencia de la gravedad de estos problemas y se comprometa a tomar medidas para mitigarlos. El anarquismo verde, con su visión crítica y propositiva, y la música comprometida de bandas como Nuclear Assault, Sepultura, Anthrax y Exodus pueden servir como fuentes de inspiración para impulsionar la acción directa, promover alternativas sostenibles y exigir a los gobiernos y corporaciones que adopten prácticas más responsables con el medio ambiente. Sin embargo, la conciencia no basta. Es necesario traducirla en acciones tangibles que contribuyan a un cambio real, reducir el consumo innecesario, apoyar iniciativas locales y sostenibles y ejercer presión sobre las autoridades para que implementen políticas ambientales justas y efectivas son algunos pasos fundamentales en este camino. La defensa del medio ambiente no es solo una cuestión de supervivencia, sino también un acto de justicia social y un compromiso con las generaciones futuras. El anarquismo verde, con su mensaje de autonomía, comunidad y responsabilidad colectiva, ofrece una alternativa viable para construir un futuro más verde y equitativo para todos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro mini especial es un homenaje a una de las mayores bandas de thrash metal de la historia y de la cual soy particularmente un gran fan. Les hablo de Nuclear Assault. Bueno, Nuclear Assault fue una influyente banda de thrash metal formada en Nueva York en 1984 por Danny Liebke, reconocida por su estilo agresivo y letras políticamente cargadas. Su álbum Handle With Care de 1989 incluyó temas emblemáticos como Trail of Tears, que motiva a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, aprender de los errores del pasado y trabajar activamente para construir un futuro mejor, sin sucumbir al desánimo o la apatía. Y Critical Mass, que es un himno thrash que se destaca por su furiosa energía y riffs contundentes y que es una llamada de atención sobre las consecuencias catastróficas de la actividad humana descontrolada en el planeta, advirtiendo sobre el peligro de continuar por este camino sin cambios significativos en nuestras acciones y actitudes hacia la naturaleza. Brainwashed, del álbum Survive de 1988, es otra muestra del poderío de Nuclear Assault, con letras que critican la manipulación de la sociedad por los medios de comunicación y el gobierno. Rise from Ashes, del mismo álbum, es otro destaque con su intro de batería técnica y agresiva y habla sobre la supervivencia y la reconstrucción en un mundo devastado por la guerra o el conflicto, con la incertidumbre de estar vivo cuestionándose lo que se experimenta es real o un sueño. Nuclear Assault dejó un legado perdurable en la escena del thrash metal con los temas mencionados y que continúan siendo referentes para los aficionados al género. Y a continuación vamos a escuchar los temas ya mencionados que son Trail of Tears, Critical Mass, Brainwashed y Rise from Ashes. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a la hora 15 por Radio Madrugada LM.com, con repeticiones todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español por lanteradio.com de España. Gracias por escucharnos y saludos a toda la audiencia. Nos encontramos en el próximo programa. Quédense con la música de Nuclear Assault. I'm not afraid to die. Yeah. Yeah.